se llama Faro. Tiene un zapato blanco, tiene un zapato blanco que su mamá le compró. Juana tiene un perro que se llama Faro. Tiene un zapato blanco, tiene un zapato blanco que su mamá le compró. Ese perro por la raza a mí me muerde, yo lo cojo y lo mato. Enseguida lo cojo por la pata y lo boto lejos. Se lo come el gallinazo. Juanita de mi vida, amarra ese perro. Me puede morder. Ayer por la tarde, me rasgó el bolsillo y me hizo correr hasta donde cantillo. Que su mamá le compró. Ese perro por la raza a mí me muerde, yo lo cojo y lo mato. Enseguida lo cojo por la pata y lo boto lejos. Se lo come el gallinazo. Juanita de mi vida, ayer por la tarde, ahí me hizo correr. Amarro los guanas, amarro tu perro. Ayer por la tarde, ahí me hizo correr. Ay. We'll be right back.